Mercedes, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Estación 21, FM 107.1. Se enciende la llama y comienza el juego. Un juego entre Ale Palma, la música, los sentimientos y la palabra. Comienza Juego de Amantes. Juego de Amantes. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este Juego de Amantes. Mi nombre es Ale Palma y te voy a estar haciendo compañía hasta las 9. Vamos a hablar de amor, de sueños, de infidelidad, de amores escondidos, esos que tienen una magia especial. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado. Hoy tenemos una consigna. Y si me mandas un audio contestándome esa consigna, yo te voy a anotar y la semana que viene vamos a sortear un vino, un rico vino tinto, para que lo compartas. Dos copas, un vino y una noche súper genial. La consigna es: después de serle infiel, ¿te sentís culpable? Vos me mandás un audio. Ay, qué lindo me escucho ahí. Al 55 65 55 y me contestas si después de ser infiel te sentís culpable. Juego de Amantes. 55 65 55 y si no también 42 52 99. Estamos en Facebook como arroba FM Estación 21. Y también nos podés escuchar desde la fanpage, siempre Estación 21, 21 con número. Vamos al primer tema, que me gustó, porque ella le pregunta en un momento, ¿qué somos? Es complicado. Ale Palma sigue presentando Juego de Amantes. Preguntan si yo estoy en una relación, es complicado. No sé qué decirle si somos amigos, novios, qué sé yo. Tú dime qué hago. El problema es que después de tantos besos que te di, todo es distinto. Metí el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir de este laberinto. Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora. El que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora. ¿A quién tú más adoras? ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor. Te juro que no hay forma. Juego de Amantes. Es el que se enamora. El que no ama solo busca diversión y el otro es el que llora. precisamente ahora que tú ya te has ido. Escuchábamos Es Complicado, Edith Márquez, temazo. Así que bueno, qué triste tener que preguntarle a alguien qué somos. Tenemos un audio. Hola Ale, me llamo Laura. No me sentiría culpable, ni loca me siento culpable. Porque si vos engañás, es porque se lo merecen. Sería muy feliz. Para nada me sentiría culpable. Un besito, hermoso programa. Gracias, Laura. Porque si él te cuida, jamás una persona le sintiera la otra. Lo que pasa es que los hombres no se cuidan. Mira, no hay termina. 928, gracias. Claro, mandó el audio con la radio prendida desde 928, me parece que me dijo el documento, Laura. Bueno, estamos sorteando, nos vamos a anotar entre este sábado y el sábado que viene y vamos a regalar un vino. Pero vos me tenés que decir en un audio si te sentís culpable después de ser infiel. Me dice Rosita, hola Ale, te estoy escuchando, te quiero mucho. Y Anita también está escuchando y manda saludos. Tenemos un audio de la abuela Betty. Hola Ale, ¿cómo andás? Buenas noches. No, yo no me siento culpable por estar a veces con un infiel. Yo no soy infiel. Pero tampoco veo que el infiel se sienta culpable. No me lo parece. No sé, yo en realidad nunca fui infiel. Claro, pero la consigna me va... Me han sido infiel a mí. No, la consigna va si vos te sentís culpable siendo el infiel a alguien. Lo que le pasa al otro, le pasa al otro. Pero la consigna es, ¿te sentís culpable después de ser infiel? Esa sería la consigna. Imperfectamente hermosa. ¿Y a qué se dedica? A volverse cada vez más loca. ¿Y sabe volar? No. ¿Y cómo es posible eso? Ella no vuela. Ella es el cielo. ¿Y de dónde vino? ¿De un aguacero? ¿Y cuál es su pasatiempo? Pintarme la casa por dentro. ¿Qué? Me colorea el alma. ¿Y qué hace con tu cuerpo? Lo bendice en una cama. Y dime, ¿acaso baila? Claro, claro que baila. Dibuja corazones con los pies, por supuesto. ¿No me crees? ¿Cómo se llama? Tiene nombre de canción. A propósito, canta con el corazón. ¿Dónde nació? En el regazo de un rosal. Tiene religión, el amor. Pero cree en Dios. Es que no sepa danzar. ¿Y de política? La libertad. ¿Y protesta? Desde cualquier trinchera, de derecha o de izquierda, a mi diestra al abrazar. ¿Es tierna? Sí. Sobre todo al permitirme, al ponerme cachondo. Mucho me incendia, tanto que lluevo. ¿Inteligente? Por supuesto. Hace que eyacule mi cerebro. ¿Y qué piensas hacer? Ya lo hago. ¿Qué? ¿Amarla tanto? Sí. Con todo mi corazón y con toda mi alma. Juego de amantes. Mientras el sol se asomaba y la luna se alejaba, vos te fuiste esa misma madrugada. Y aunque fueron solo besos, aunque fue solo un momento, hoy sos única, sos la única entre tantas. Y me sentí dueño del tiempo y me perdí en tu mirada. ¿Y por qué? ¿Por qué fuiste a aparecer? Si hasta hoy venía bien. Y hoy sos única, sos la única entre tantas. Y ahora decime qué hago, ya no estás y el tiempo pasa. Y ahora decime qué hago, ya te metiste en mi alma. Hubiera sido mejor dejar todo como estaba. Fuiste mía, fuiste un rato, fuiste única entre tantas. Mientras el sol se asomaba y la luna se alejaba, vos te fuiste esa misma madrugada. Y aunque fueron solo besos, y aunque fue solo un momento, hoy sos única, sos la única entre tantas. Y me sentí dueño del tiempo y me perdí en tu mirada. ¿Por qué fuiste a aparecer si hasta hoy venía bien? Y hoy sos única, sos la única entre tantas. Y ahora decime qué hago, ya no estás y el tiempo pasa. Y ahora decime qué hago, ya te metiste en mi alma. Hubiera sido mejor dejar todo como está. Única entre tantas, Sebastián Mendoza. Alo Palma sigue presentando Juego de Amantes. Y nos dice Cristina desde Caleta Olivia: hola Ale, como siempre escuchándote desde Caleta Olivia, Santa Cruz, encantados de seguirte sábado a sábado, pero una hora es poco, ¿podrás generar dos horitas de programa? Gracias, Cristina. Bueno, Cris, te mando un beso, después voy a leer algo que de tu libro que me encantó y no sabía que escribías, así que después lo vamos a compartir. Y hay unos audios. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, como siempre, escuchándote. Hola Martín. No, yo no me siento culpable, porque si yo soy infiel es porque la otra persona lo fue. Bueno, la consigna es: ¿Te sentís culpable después de ser infiel? Yo tengo dos respuestas a eso. Esta consigna salió porque me mandaron una canción, que la vamos a escuchar después que lea algo, y esa canción dice, en una parte, yo te propongo serte fiel, aunque le seas infiel. Entonces, de esa canción nació la consigna de si te sentís infiel, te sentís culpable después de ser infiel. Y me preguntaron eso y les dije que tengo dos respuestas. Si estuviera enamorada, jamás sería infiel. Y si no estuviera enamorada, no me sentiría culpable para nada, porque estaría haciendo algo que me hace bien, o estaría con quien me gusta en ese momento. Así que yo tengo dos respuestas, pero yo no entro en el sorteo por el vino, aunque me gusta el vino. Pero bueno, quiero que vos me lo digas al 55 65 55. ¿Te sentís culpable después de ser infiel? Y de ser un buen amante. ¿Cómo me gusta esa canción? A mis espaldas la puerta se cierra. Ya no soy dueña de mí. Sus brazos me esperan, sus manos listas para amarme. Voy a ser suya, una vez más. Y tal vez sea la última. Solo sé que voy a vivir cada beso, cada abrazo, cada te amo robado. Porque somos trampa, somos infieles, somos una cena escondida, una noche de lujuria. Somos deseo, somos sexo, somos dos marionetas con la que el destino se juega despiadadamente. Somos esos besos que te robo y me acompañan en mi alma hasta la próxima vez. Somos amantes, somos dos tramposos y hasta dos cobardes, pero los dos sabemos que no podemos evitarlo. Somos el cielo en un mensaje y el infierno en una cama. Ay, amor, si supieras lo que causas en mi vida y cuánto te necesito. Decidiste elegir un clavel, un hombre que supiera ser fiel, porque evidentemente soy espinas, y aunque te amo tanto causo heridas. Él te ofrece el cielo, te compra el Edén, pero carece de conocerte muy bien. No se imagina que es plan en tu vida. Cuando dices que lo amas es mentira. Yo te propongo que te seas fiel, aunque signifique serle infiel. Regálate una noche conmigo, me derroches. Ven, rompe cada regla, es lo prohibido. Seremos dos corruptos y si es delito, ¿qué podemos hacer? Y si el remordimiento viene a estorbarnos, ¿qué podemos hacer? Vale la pena el placer. Yo no lo odio, pero no me cae tan bien. Sé que él es tuyo, pero tú eres mi mujer. Y el pobre no lo sabe o se hace el tonto. Tú eres mi propiedad de cualquier modo. Yo te propongo que te seas fiel, aunque signifique serle infiel. Regálate una noche conmigo de derroches. Ven, rompe cada regla, es lo prohibido. Seremos dos corruptos y si es delito, ¿qué podemos hacer. No vale la pena el placer. Vale la pena, Romeo Santo. Hola Ale, ¿cómo estás? Buen programa. Y con respecto a la consigna, yo pienso que si estás devolviendo alguna infidelidad, no te sentís culpable, al contrario. Te mando un beso, que sigas bien. Bueno, gracias. Voy anotando, soy muy despelotada yo para esto. El Tano nos dice, hola Ale, sí, una vez fui infiel, me sentí culpable porque ella no lo merecía. Bueno, está bien, Tano. Te vamos a anotar, decime tus tres últimos números, así te anotamos. Te podés comunicar al 55 65 55 y nos mandás un audio y nos contás si después de ser infiel te sentís culpable. Y el próximo sábado vamos a estar sorteando un muy rico vino. Mirando la luna plena, bebiendo de tus labios, recorro tu rostro, donde bocinas de luciérnagas iluminan tu mirada. Cerrando mis ojos, me entrego a tus caricias y me aferro a tu pecho, donde la seguridad me embriaga. No quiero irme, no quiero soltarte. Tus caricias me hacen bien y tus manos me entrego, buscándote enamorarte. Te entrego día a día mi alma y mi ser. La llama eterna del amor arde. Las estrellas son testigos y tu abnegado corazón hoy no está conmigo. Cristina Mabel Terraz, una poeta de Caleta Olivia, me hizo llegar un libro que se llama Tu nombre en mi alma. Así que bueno, estábamos compartiendo esa poesía de su autoría. Así que te mandamos un beso muy, pero muy grande, Cris. Y vamos con el próximo tema. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar al que ama, a quien necesitaba, al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos? Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios. Que desdibuje en tus sábanas blancas los días y noches. Y después vaya a comprarse una vida. Y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Que lo nuestro se quede nuestro, Carlos Rivera. Vivero Genaro, producción propia de árboles, arbustos, plantas para cercos vivos, asesorado por el ingeniero agrónomo Daniel Genaro Picardi. Estamos en temporada y hay rosas, cítricos, frutales y todo para tu jardín. Calle Acceso Sur, 162-164, teléfono 43-1439-02-2324-65-1546. Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Estación 21, FM 107.1. Ale Palma sigue presentando Juego de Amantes. Cris, qué bello con tu voz. Gracias por compartir. Ale, me emocioné hasta el alma. Bueno, habíamos compartido lo que ella escribió y le gustó. Y tenemos dos audios por ahí. Hola Ale, buenas noches. ¿Cómo andás? Hola Nati. Acá estamos escuchando. Qué hermoso tema, Ale. Besos. ¿Y la consigna, Nati? ¿Que te ganas el vinito? Dale. Y quedó otro, el de Cristina, tiene un audio en el medio. Ale, te contesto y participo por la consigna. Realmente creo que cuando hay infidelidad es porque algo faltó. Algo nos sentimos que nos está faltando en la relación. Y como siempre es un 50 y 50. Y bueno, realmente si llegás a eso es porque falta afecto de la otra persona o algo que realmente no llegó al corazón. Bueno, me sigo quedando con la frase me lo olvidé. Qué feo. Te propongo serte fiel, aunque le seas infiel. Creo que debemos ser siempre fiel a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, a nuestras ganas de hacer cosas. De eso se trata la vida, de sernos fieles a nosotros mismos. Y vos, Nati, mandame el audio. ¿Qué sentís después de ser infiel? Si sentís culpa. Hay amores que no encajan, que no entran, que no encastran. Son amores construidos con desilusiones, desencuentros y frustraciones repetidas. Piezas de dos rompecabezas distintos, que por más fuerza que uno le ponga, no van a armar jamás. Pero uno no se resigna al deseo y sigue intentando. Hace esfuerzos para que la otra mitad valore la intención. Y lo empuja, lo presiona, lo hastía, lo asfixia, lo mata. La naturaleza de la espontaneidad del amor es justamente su esencia. Y sin embargo,

Estoy enamorado, Thalía. Tenemos también un mensaje que nos contestó seguro Nati en un audio. Y Laura dice que sigue enganchada escuchando el programa. Y también me llamó Roque recién, Roque Suárez. Y bueno, conocido colega, compañero de radio. Así que bueno, Roque, te mando un abrazo. Gracias por estar ahí en la audiencia. Bueno, es lindo cuando te escuchan gente, también compañeros de radio. El Tano me había pedido un tema y ahora se lo vamos a buscar por Valeria Lynch, que, a ver, se llama Mentiras, Valeria Lynch, y se lo vamos a buscar y se lo vamos a estar regalando. 55 65 55, hoy tenemos consigna. ¿Te sentís culpable después de ser infiel? Y vamos a estar regalándote un vino, vamos a sortearlo próximo sábado. Y vos me mandas un audio y me decís si te sentís culpable después de ser infiel. Tenemos un audio. ¿Y frustraciones? Hola, Ale. Nunca fui infiel. Que por ahí me arrepiento de algunos casos no haberlo sido, pero no, nunca fui infiel. Al contrario, apuesto a la relación y me gustaría que fuera una relación sincera y de que no haya engaño, y por eso no soy ni no fui infiel. Me arrepiento a veces, pero bueno, es otro tema eso. Bueno, Ale. Bueno, Nati, besitos para vos y para Mirta. Vamos con el Valeria Lynch entonces, para quedar bien con el Tano. Juego de amantes. Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti. Sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgaridad. escuchábamos Mentiras, Valeria Lynch. El Tano dice, gracias Ale, así que bueno, gracias a vos Tano por estar ahí en la audiencia siempre. Ya escondí un amor por miedo a perderlo. Ya perdí un amor por esconderlo. Ya me aseguré en las manos de alguien por miedo. Ya he sentido tanto miedo hasta el punto de no sentir mis manos. Ya expulsé a personas que amaba de mi vida. Ya me arrepentí de eso. Ya pasé noches llorando hasta quedarme dormida. Ya me fui a dormir tan feliz hasta el punto de no poder cerrar los ojos. Ya creí en amores perfectos. Ya descubrí que ellos no existen. Ya amé a personas que me decepcionaron. Ya decepcioné a personas que me amaron. Ya pasé horas frente al espejo tratando de descubrir quién soy. Ya tuve tanta certeza de mí hasta el punto de querer desaparecer. Ya mentí y me arrepentí. Ya dije la verdad y también me arrepentí. Ya fingí no dar importancia a las personas que amaba, para más tarde llorar en silencio, en un rincón. Ya sonreí llorando lágrimas de tristeza. Ya lloré de tanto reír. Ya creí en personas que no valían la pena. Ya dejé de creer en las que realmente valían. Ya tuve ataques de risa cuando no debía. Ya rompí platos, vasos, jarrones de rabia. Ya grité cuando debía callar. Ya me caí muchas veces pensando que no me levantaría. Ya me levanté muchas veces que no creía que lo haría. No me den fórmulas ciertas, porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí, porque voy a seguir mi corazón. No me hagan ser lo que no soy. No me inviten a ser igual, porque sinceramente soy diferente. No sé amar por la mitad. No sé vivir de mentiras. No sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma, pero con seguridad no seré la misma para siempre. Pueden hasta empujarme por un abismo y yo voy a decir, ¿qué más me da? Si me encanta volar. Una como pocas, como todas, como nadie. No sabes cuánto aprecio lo que hiciste, lo mucho que agradezco la lección. Porque rompiéndome me construiste, me hiciste indestructible el corazón. Se dice que se aprende por las malas, pero esta luna ya te superó. Prepárate que están lloviendo balas y hoy el tiro al blanco no soy yo. Que no te asuste mi maldad si mi maestro fuiste tú. Si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd. No vengo aquí a exigir lo que me debes. Ya veo que la vida te cobró. Aún no pagas ni los intereses y ya te estás quebrando de dolor. Que no te asuste mi maldad si mi maestro fuiste tú. Si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd. Si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd. Palma sigue presentando Juego de Amantes. Y estábamos escuchando Ataúd, Erika Ender. Bueno, recordá que tenemos la consigna. Si te sentís culpable después de ser infiel, vamos a estar regalando un vino tinto la próxima semana, próximo sábado. Vamos a estar haciendo el sorteo de un vinito tinto, así que podés mandar un audio 55 65 55 y nos contás si te sentís culpable después de ser infiel. Tenemos, como te dije antes, un muy rico vino para regalarte y que lo puedas disfrutar con alguien. Vos elegís con quién. Mañana vamos a estar haciendo la fiesta de la radio en 29 y 18 a partir de las 16. Vamos a estar con los compañeros de radio conduciendo la tarde y vamos a estar regalando caramelos, golosinas para los chicos. Tenemos como millones de bolsitas que hemos hecho. Hemos perdido los dedos envasando caramelos, pero bueno, contentos, felices. Somos un grupo lindo de compañeros unidos que se ha hecho y está muy, pero muy bueno. Así que mañana los esperamos a todos, en 29 y 18. Va a estar, alguien me dijo que yo podía ser la brujita Tapita por lo tierna. Bueno, no hagas esa cara, Miranda. Vamos a estar disfrazados como corresponde y vas a tener una tarde muy, pero muy linda, muy divertida y lo vas a pasar muy, pero muy bien. Escuchamos el próximo tema, así después me voy a cenar. No sé qué pedir del próximo tema, pero... Les presento mi canción, mi nuevo sencillo, en versión piano y voz, Hoy me has perdido. Me has perdido. Voy porque ya comprendí que estoy perdiendo el tiempo. No puedes con esta ilusión, te faltan sentimientos. Me voy porque jamás podrás ponerte en mis zapatos. Te amo, pero tú me quieres solo para rato. Me voy porque me enamoré y arruiné tu juego de pasión. Me voy porque nunca tuve espacio en tu corazón. Ya no habrá más noches para ti. Desde hoy mi piel ajena es, mi oferta de besos se cerró. Tiro al mar este sueño de papel. Tus llamadas no contestaré. Hoy dejas de ser mi prioridad y tendré que ser fuerte esta vez. Hoy me has perdido por no saber amar. Me voy porque me enamoré y arruiné tu juego de pasión. Me voy porque nunca tuve espacio en tu corazón. Ya no habrá más noches para ti. Desde hoy mi piel ajena es. Mi oferta de besos se cerró. Tiro al mar este sueño de papel. Tus llamadas no contestaré. Hoy dejas de ser mi prioridad y tendré que ser fuerte esta vez. Hoy me has perdido por no saber amar. Por no saber amar. Bueno, y así hemos llegado al final. Nos vamos a ir con un tema, No sé vivir si no es contigo, pero te digo que te espero el próximo sábado a las 20. Pensá en la consigna, voy a traer el vino, así que espero que no se pierdan el vinito. Si no, me lo llevo y lo acompaño con una cena, poco problema voy a hacer. Voy a hacer un sacrificio y listo. Bueno, recordá hacer con tu vida todo aquello que te haga feliz, porque tu vida es tuya y sos el dueño de ella, así que sé feliz, sin importarte lo que los demás opinen. Nos vemos mañana en el móvil de la radio. Los espero a todos. Y gracias, Sergio, por estar en la técnica. Y nos reencontramos el próximo sábado. El próximo tema se lo regalo para Johnny. Mas tus ojos eran trozos del dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós.